Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Top 10 de las máquinas transportadoras más grandes y pesadas del mundo. 10 máquinas de minería. Hola. Hola, ¿cómo andas, Zanelli? ¿Qué tal? Bien, estaba acá revisando unos videos de YouTube. Sí. Hay mucho sobre máquinas extremadamente gigantes que el mundo jamás ha visto. No, son extraordinarias. Estaba mirando la cantidad de videos que hay sobre este tema. Yo di de baja todo. Me quedé nada más que con YouTube. ¿Para qué vas a pagar Netflix si podés ver videos de máquinas todo el tiempo? Es básicamente lo que hago. ¿Viste el de máquinas extremadamente gigantes que el mundo jamás ha visto? No, ese todavía no lo vi, lo tengo pendiente. Es muy buena la proporción, porque ves lo que el tamaño de esa rueda con pinches, ¿no? Al lado de un tipo que está parado ahí. Bueno, vi algunas así, sí vi. Son muy impresionantes. Contame un poco qué viste de esas máquinas. Vi una que hace túneles. Ajá. Pero es como una especie de taladro gigantesco. Gigantesco, pero realmente gigantesco. Y primero hace como unos agujeros, como si fueran a poner unos tarugos, que no ponen tarugos. ¿Por qué? Porque hay piedra. Entonces, lo que hacen son muchos agujeros en piedras. Ajá. Muchos, muchos, muchos, muchos. Y después, claro, como son esos agujeros, son muy profundos, porque las mechas tienen, no sé, un montón de metros, yo no sé qué cantidad, pero la piedra se va achicando, se va rompiendo. Ahora, ¿verdad? Que no se te rompa la mecha de esa maquinota, porque el ferretero no debe tener repuesto fácilmente. No, además tenés que tener una ferretería que tiene que tener 100 metros por 80. Un hangar. ¿Dónde las pones las mechas esas? Uh-huh. Bueno, la cuestión que después de eso empiezan a sacar las piedras, y las piedras las sacan con una especie de taladro que a su vez tiene como una especie de sinfín al revés, y las va trayendo las piedras. En lugar de tirarlas por ahí, las va trayendo. Mientras agujerea, trae piedras. Las tira para atrás. Las tira para atrás. Sí. Y van a parar a una especie de canal, digamos. De canal no natural, de un coso ahí que es como una cinta transportadora sería, pero gigante. Que recibe las piedras. Que recibe las piedras y las manda a otra máquina que es como una especie de tolva. La palabra tolva no la voy a explicar porque no sé cómo explicarla. Un bowl gigante. Claro, y ahí caen y es como si fuera un lavarropa gigante. Sí. Y eso las hace polvo. Ajá. Y las tira por ahí, no sé qué harán con el polvo después, no sé. Y la venden en sacos de arena, no sé, lo venderán como saco de cemento, saco de arena. Sí, o algo así. Bueno, y bueno, al rato ya pasa un tren por ahí. ¿Al toque? No sé si al toque, pero muy rápido. Tremendo. Acá estaba viendo otro que es máquinas terroríficamente industriales. Eso me encantó. Esa es genial. Sí. ¿Cómo? Y esas que tiran un auto y sale un caramelo. Ah, esos son buenísimos, que te achatan todo el auto. Reducen todo a una especie de lata de durazno. Son como jíbaros de autos. Exacto. Bueno, todo eso yo las miro porque pienso cuánta gente, porque uno conoce gente, antepasados de uno, ¿no? Sí. Que han picado piedra. Ajá. Porque no todos hicieron la campaña al desierto. Sí. Algunos picaron piedra. Sí, sí. A nosotros, no sé usted, pero a mi familia no fue lugar teniente de roca. No, no, no. Pero la cuestión que, bueno, picaron piedras y eso. Pero eran muchos. Y, por ejemplo, iban a Mendoza, tenían que ir a trabajar. Entonces iban a pie. Uh-huh. Desde, qué sé yo, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, caminando hasta Mendoza. Uh-huh. Y después laburaban ahí, qué sé yo, y volvían. Bueno, un túnel, ¿qué necesitaban? ¿Someter a un pueblo entero y esclavizarlo y tenerlos ahí picando piedra? Esa es una manera de verlo, Zanelli. Y la otra es qué carajo hacemos con el trabajo. Perdón el insulto que a usted no le gusta, pero... No, carajo es una palabra que no es una mala palabra. No, pero se usa medio así, como feo. Se usa así, pero de todos modos, bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Claro, porque si vos vas con esa mecha gigante y haces un túnel para un tren en 15 minutos, supongamos. Claro. ¿Qué haces con toda la gente? Bueno, eso es el tema. Por eso está muy bien todos los diagnósticos. Una vez hablamos de esto, hay un montón de diagnósticos. Sí. Desde la modernidad líquida para acá y antes también. Uh-huh. Pero yo no soy un experto. Usted tiene ahí unos ahí que saben un montón del tema, ¿no? Pero bueno, el tema del capital y el trabajo, hubo un tipo que más o menos lo resolvió y después hubo algo que se pudo aplicar políticamente, qué sé yo, resolvieron la cuestión económica. No la resolvieron en teoría. Claro, el tema es que al humano hay que bancarlo, porque si no salimos a bancar al humano nos va a pasar por encima el asunto. Bueno, entonces, ay sí, ahora yo me tengo que administrar a mí mismo, ahora soy mi propio jefe, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Bueno, eso yo ya lo sé, okay. Bueno, ¿qué hacemos con lo demás? Porque, ¿quién está pensando en eso? Debe haber gente pensando en eso, pero no veo que... Porque vino Marx y dijo, bueno, esto, después en el siglo XIX, en el siglo XX, se aplicó muy buen resumen, político. Muy buen resumen de la obra de Marx, esa de recién, ¿eh? Sí, bueno, pero... Vino en el siglo XIX, dijo no, más o menos, No quiero entrar en el tema porque hay gente que sabe del tema, ¿vio? Que yo me meto con temas que en general nadie sabe mucho o saben todos, pero sí. Yo no sé nada, esa es la verdad. No sé cómo no le dieron esos libritos de Marx para principiantes a usted. Sí, vio, lo leí, pero no lo entendí. Tiene que ser uno que sea más para principiantes todavía. Sí, bueno, la cosa es que cuernos hacemos con todos los que no podemos hacer más nada. No, exactamente. Yo, ese es un tema delicado, porque ahora no es capital y trabajo. No sé cómo es ahora. Es difícil resolverlo. Es un mundo que va para un lugar que va a haber gente mirando cómo funcionan las máquinas. ¿Usted cree, Zanelli, que quizás habría que decir, por más que tenemos la capacidad tecnológica, no la usemos para que siga empleado el mundo? Ahí, es un... Yo qué sé, hay... No sé, no lo sé. Yo... finalmente uno termina pensando, bueno, lo que hay que hacer es repartir plata. Uh-huh. Pero el tema es que ¿cómo se reparte la plata? Claro, ¿cómo se reparte la plata? A mí una vez trataron de explicarme lo del respaldo en oro. Pienso, ¿no? Dicen, no, porque vamos a ser gradualistas, dijeron, ¿no? No vamos a ajustar así, qué sé yo, no vamos. Punto por punto lo que uno agarre de los últimos 3 años... Fue mentira sistemática. Es lo opuesto, no es mentira, porque es fácil decir, sí, es al revés. O sea, es mentira, pero es mentira siempre y cuando sea mentira. El tema es que es exactamente al revés. Bueno, justo en un ratito, Zanelli, vamos a hablar de algo, no con usted, pero le voy adelantando, que tiene que ver con el grado de verdad. Me parece que ya no importa, no me refiero únicamente a la posverdad. Me parece que nadie cree una promesa de campaña, pero que compramos sueños, que en definitiva se adhiere a sueños de distinta índole, y que hay un sector que está un poco más ávido en la idea de comunicar sueños. Puede ser, sí, está bien, es un buen tema ese. A mí me llama la atención que uno crea, que uno, me incluyo, ¿no? Que uno crea cosas que en el fondo sabe que son medio... por lo menos polémicas, que no difíciles de cumplir. Pero yo sigo pensando, uno decía, se gastaron, no sé, 100 millones acá, 200 millones, se compraron un tanque, ahora compraron 80 tanquetas para reprimir no sé qué, ahora pusieron chalecos, le compraron a Israel los chalecos de no sé cuánto, y ahora cada vez tienen, en lugar de un revólver, tienen una pistola, un revólver, un coso, toda una bomba atómica en el bolsillo, y todo, y decir, bueno, ¿para qué? Para después ir y poner reja en la Plaza de Mayo. Y para rodear no la casa de gobierno, que vaya y pase. Yo veo que las casas de gobierno de otros lugares tienen un... No es que uno entra como Pancho por su casa. Uh-huh. Pero de ahí a que enrejen 2 cuadras antes, eso ya es más raro. Y sí. Y todo uno lo va viendo y va viendo a dónde va. Bueno, ahora vio que hay todo un proyecto en el gobierno de la ciudad que siempre lo sacan de algún cajón y todos los años se amenaza de nuevo, pero con impedir a los artistas callejeros estar en la calle, obviamente a los trapitos, bueno, vendedores ambulantes. Ahí está, la revolución de la alegría. La revolución de la alegría es exactamente lo opuesto. Uh-huh. Nunca la ciudad, nunca los argentinos, nunca no, pero hacía mucho tiempo que no estábamos tan tristes. Totalmente. Y que la ciudad no era un bajón. Uh-huh. La ciudad parece como que hay gente que pasa por distintas calles bombardeándolas. Y arreglan una cosa, la rompen y la vuelven a arreglar, y arreglan una cosa y la vuelven a arreglar. Y digo, pero nadie dice nada. Los de la reja yo me di cuenta el primer día, no porque yo soy un iluminado, ni mucho menos. Mm. Pero como paso seguido por ahí, digo, pero nadie va a decir nada que están poniendo reja en la mitad de la plaza y que cierra junto con el Banco Nación y la FIP. Es que el efecto es muy, me parece, de estoy tratando de resolver mi vida. Entonces mirá si me voy a meter en grandes temas como impedir que pongan rejas, ¿no? No, pero como hay gente que tiene tiempo, hay gente que tiene tiempo de escribir, aunque sea un artículo sobre, che, están enrejando. Hay gente que tiene tiempo de presentar un habeas corpus, no sé cómo se llama, un algo para frenar eso, para decir, no, mirá, la plaza es pública, siempre fue pública y llega hasta Balcarce. Mm. No llega hasta Defensa, no llega hasta Reconquista, llega hasta San Martín y llega hasta Balcarce. No se puede ahí poner reja. ¿Qué están haciendo? Hmm. Y que de oficio tiene que intervenir un fiscal. Pero de oficio tiene, porque se puede intervenir de oficio y decir, no hay derecho a que hagan esto. Uh-huh. Y así sucesivamente. Yo ya perdí totalmente, ya no me causa ni gracia todo lo que hacen. Uh-huh. Porque además ya me parece feo. El Metrobús me pareció feo desde el primer día. Voy a dar una marca, ¿no? Pero, ¿qué son esas estaciones de servicio Shell cada 4 cuadras? ¿A qué se refiere? ¿A la estación del Metrobús? Metrobús. Ah, ¿le parece una estación de servicio? Parecen una estación de servicio. Sí, son raras. En un lugar donde supuestamente se podría hacer algo un poco más estético, si ponerse de acuerdo con alguien que entienda un poco del asunto. Bueno, pero ponen plantines. Plantines, ponen esas cosas ahí, esos macetones que para doblar ya no con un auto, un camión o un tacho de basura, es para doblar en bicicleta se vuelve complicado. Uh-huh. Hay unos macetones de cemento que van y eso no los podés mover ni con una máquina terrorífica. Sí, no, estaba viendo las máquinas industriales que te harán tener pesadillas ahora, ¿eh? Esas bueno, se lo recomiendo. Pero las máquinas industriales son fantásticas, no porque son fantásticas tecnológicamente, que lo son. Ajá. Porque lo son. Hay una máquina que le tiran un tronco adentro. Un tronco. Agarran un árbol, le sacan las ramitas y lo tiran adentro y sale un mueble lápiz de cocina. Claro, sí. Pero en serio, sale. Y después hay uno que, yo me acuerdo que había documentales del Amazonas, entonces iban unos que se agarraban, en el medio se agarraban tifus y se agarraban fiebre amarilla, no sé, que todo lo que se agarraban para ir a filmar, a unos que agarraban un palo y lo tallaban. Mm. Y hacían unas cosas maravillosas, todo con un martillito y con una gilet. Y resulta que ahora tiran un palo adentro de un coso y sale un mueble Luis XV. Todo tallado. Y hay dos tipos con una computadora. Uno que mira la computadora y otro que mira que no se trabe nada. Uh-huh. Y como no se traba nada, porque no se traba nada, salen unos palos cada 5 minutos todos tallados. No, y pasado mañana echan al que tenía que mirar la máquina porque ya no hace falta ni mirar la máquina. Tal cual. Entonces, ¿eh? Pero bueno, ayer veía, no me acuerdo qué fabricaban en un lugar. Bueno, es el único lugar del mundo donde se fabrica. ¿Qué cosa? Cada país de Europa, cada país de bueno, Estados Unidos, pero cada país de Europa tiene un monopolio. Uh-huh. Por ejemplo, yo veía propaganda de Venezuela, de Colombia, de México, de Brasil, de Chile, de Argentina, ponga el nombre que quiera, de África, de cualquier país de África, y si es Bayer es bueno. Uh-huh. Si es Bayer es bueno. Es tremendo, están en todos lados, claro. Después uno va y dice, che, qué linda la puerta de Brandenburgo, qué cuidado que está todo esto. Y si cada genial que me tomo les va una parte de la plata, va para allá. Usted dice que por lo menos deberíamos repartir un monopolio por país. Lo que me parece que es muy complicado resolver a esta altura del debate. Se va a resolver en algún momento. Uh-huh. Porque esto no las cosas no duran para siempre. Uh-huh. El Imperio Persa pensaban que no iban a terminar nunca. Los egipcios pensaban que no iban a terminar nunca. Uh-huh. Y los, romanos lo mismo, pensaron que no iban a terminar nunca. Ahora deben guita. Bueno, Zanelli, yo le recomiendo por último el top 7 de terroríficas máquinas industriales, que pero me parece que es el más interesante de todos los videos. Lo voy a mirar, pero le agrego una cosa. Muchos países que dicen, ay, qué lindo, Suecia, por ejemplo, qué sí, lindo, Suecia, qué democrático, qué macanudo que son. Debe ser insufrible vivir en Suecia. Tan cuartos de final que son ellos. Pero al tan cuarto de final, tal cual. Pero yo le digo una cosa, ellos fabrican el Tetrabric, por ejemplo. Ajá. Todo lo que uno consume que tiene Tetrabric, tomate, perita, pelado, pulenta. Eso es sueco. No, lo que está dentro no, pero claro, lo que está afuera, lo que lo recubre, sí. Mire, no sabía. Leche, las tres niñas, todo lo que viene con eso, eso cada Tetrabric, y igual con que a vos se te ocurra fabricar eso en tu propio país. ¿Yo no puedo ponerme a hacer un Tetrabric en casa? No, no podés porque vienen los suecos y te mandan te dejan en octavos. Mirá tan cuartos de final, no, te parece. No, te sacan en primera vuelta. Sí, sí, sí, no, no pasás el grupo, ya nos pasó con ellos. Exacto, todos, hay que, alguien ahí lo sabe, que revisen de dónde son, y se distribuyen, obviamente, porque la división es esa. O sea, bueno, ok, yo no fabrico la bomba atómica, pero fabrico el Tetrabric para todo el mundo. Para me encanta, todo el mundo. Me encanta que liguen los suecos también en esta conversación. Ligan los suecos, ligan los noruegos. Los noruegos, a ver... No se enoje con los noruegos. No, ahora, porque ahora todos festejaban que los alemanes se fueron del Mundial. Uh-huh. Todos, no, estoy exagerando. Los alemanes no festejaban. Uh-huh. Pero, sí, los alemanes, por supuesto... con esa perfección, porque tienen un proyecto. Ahora todo el mundo habla de proyecto. Sí. Tienen un proyecto que vienen, los agarraron cuando todavía eran embriones. Y los entrenaron. Eran embriones, sí, los tenían ahí. Decía, futura selección de Alemania. Sí. Decían en unos tubos de ensayo. Y ahí estaban todos los futuros jugadores. Uno los veía, iban creciendo, ya tenían las medias puestas, todo. Y resulta que van y se quedan afuera en primera vuelta. Uh-huh. Pero los alemanes le fueron a decir a los suecos, a los dinamarqueses y a los noruegos, qué sé yo, che, dejen entrar algún sirio. Uh-huh. ¿Y qué les respondieron? No, no. Quédatelos vos. No, no. Ahora uno ve, decís, Noruega, qué orden, qué cosa, qué maravilla. Es cierto, tienen algunos escritores buenos. Sí. Pero no te dejan entrar, ¿eh? No, claro. Entrás 5 minutos, donde ven que sos un poco morocho, que no sos sueco o que no sos noruego, te las tenés que picar de ahí. Zanelli, le mando un abrazo grande. Yo también, pero ellos son los inventores de esas máquinas también. Ok, perfecto. Porque son pocos. Uh-huh. Son pocos. Sí. Bueno, pero miren esas, hay que ver eso, ¿eh? Sí, sí. Porque sí, es muy inspirador. Top 7 de terroríficas máquinas industriales es la recomendación de hoy. Es muy inspirador y tiene un contenido político serio, ¿eh? Lo sé, Zanelli. Yo no lo puedo analizar porque no me da el piné. No, nosotros lo olfateamos, ¿no? Pero sé que hay gente que lo podría analizar muy bien eso. No, y aparte el deslumbramiento de todos nosotros mirando eso también es parte del show, ¿no? Están hechas para eso también, para hacer el túnel, pero para deslumbrar a la gilada. El video de YouTube, sobre todo. ¿Qué te parece? Un abrazo. Le mando un abrazo grande. Chao, Zanelli. Saludos.